Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Contigo, si te invito a una copa y me acerco a tu harto de escuchar la misma música comercial de siempre. Te invitamos a que nos acompañes a este viaje en donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar. Pero antes de empezar nuestro viaje, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1, 0. En realidad me encantaría Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de viaje alternativo con las mejores noticias y las más relevantes de la música independiente ecuatoriana. Este programa estoy con Cristian, así que ¿cómo estás? ¿Qué dice amigo Pablo? Pues aquí empezando el nuevo viaje alternativo, este programa. Bienvenidos a todos nuestros amigos oyentes que todos los domingos nos están escuchando y los miércoles también en la cabina online. Entonces empecemos por ustedes con las mejores noticias de la escena independiente. ¿Qué te parece, amigo? Vamos a comenzar con la primera noticia. Algo bastante interesante que, para recordar antiguas épocas, es lo que está haciendo Mamá Vudú. Sí, esta banda es ambateña. Es como que talento ambateño de mi ciudad, Ambato. Ambateños de Ambato. Lanzaron su último disco en el 2008, que se llamaba Mapa de Ruido, y 5 años después se separaron. ¿Te acuerdas de ese concierto que fue en el Teatro México? Ah, de ley. Sí, cuando se presentaron con varias bandas amigas también de ellos, de toda su trayectoria. Como Rocola Bacalao, me acuerdo. Sí. Guanaco también. Guanaco, Pincan creo que era. O Denis Santos. Denis Santos. Sí, estuvo bastante chévere este concierto. Estuvimos ahí presenciándolo. Y qué bueno que se van a juntar otra vez Mamá Vudú. Pero antes de eso están preparando, o sea, ya están en la producción de este documental que se llama Estación Polar. Este documental exactamente habla de la historia de que ellos han tenido como banda. Toda su trayectoria y entrevistas. Entrevistas a todos los integrantes, entrevistas como al vocalista, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Roger Icaza. El vocalista Roger Icaza. Y todos los, o sea, todas las personas que estuvieron cerca de la banda todo ese tiempo, y es un documental muy bien trabajado. Es un documental, se podría decir, en tipo honorífico a lo que fueron la trayectoria de esta banda. Y levantó tanta expectativa la noticia de este documental que se vieron presionados, o sea, por así decirlo, a realizar un concierto que fue este jueves 30 de noviembre y se agotaron todas las entradas. Fue en el Museo de Rock. No sabía. Bastantes personas se quedaron afuera, o sea, es como que... Debió haber mucha expectativa y también, aparte que es un espacio súper limitado el del Museo del Rock. Pero días antes de este concierto ya se agotaron las entradas, entonces soportaron pilas y lanzaron una segunda fecha para este reencuentro, es del 5 de diciembre. El martes 5 de diciembre, exacto. Sí, un día antes del feriado. Claro, ahí para que vayan al concierto de Mamá Vudú, que como ven dos fechas ha levantado bastante hype. Este martes 5 de diciembre, amigos, no se olviden, $10 está la entrada. $10. Pero hay que apresurarse comprando, si no se van a agotar, porque es una banda que bastante gente la sigue. Sí, ya es un icono representativo del buen rock quiteño. Entonces, ¿qué tal, amigos? Y para que se vayan animando a que vayan a este concierto de reencuentro de Mamá Vudú, vamos a escuchar una canción de ellos. Vamos a escuchar entonces Enciéndolo Todo de Mamá Vudú. Estamos de vuelta después de haber escuchado a esta banda ambateña de rock independiente que está en proceso de hacer el lanzamiento de su documental Estación Polar, como les habíamos contado. Pero ahora cambiamos de noticias para comentarles esto de estos festivales que se realizó aquí en Quito por fiestas, pero es esta temática de resistencia y rebeldía, por lo que ellos dicen la fundición de Quito. Así es, estamos hablando de estos dos eventos, que fue el Rock Miñahui, que fue el día de hoy, y el día viernes también fue el Miski Fest parte 2. Claro, fue la segunda edición del Miski Fest, que fue un acto de resistencia, así como les habíamos contado, por esto de la fundición de Quito. Fue con los más ilustres electrolongos, como se los ha dicho para este festival. Sí, estuvo bastante genial, el cartel estaba bastante bueno. Claro, eran artistas que mezclan esto de música andina con electrónica, como por ejemplo estaba Mateo Kingman. Kixosis, también estaba Atahualpa. Atahualpa, que solo con el nombre y es como que... Los visuales también estaba dice Fidel el Jury. Así que sí, estuvo bastante bastante interesante, bastante bueno. Esperemos que haya tenido un lleno eso. Que hayan tripeado bastante los que se hayan ido. Y la entrada no estaba muy cara, estaba en... $10. $10 me parece. Y fue aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Aquí al ladito. Así que sí, como les decimos, fue este Misky Fest 2. Y vamos, si es que no lo conoces ahora, vamos a escuchar a este DJ ecuatoriano que mezcla la electrónica con sonidos andinos y realmente es genial. Vamos a escuchar a Kixosis con su tema Antenas, me parece que es una canción que ha pegado bastante. Sí, es bastante bueno. Entonces vamos a escuchar Antenas. Thank you. estamos de vuelta acá. Estamos de vuelta en Viaje Alternativo. Acabamos de escuchar a Kixosis con su tema Antenas, que se estuvo presentando en el Mystery Fest. Ahora vamos a comentarles algo de esto del Rock Miñahui. Estamos hablando del Rock Miñahui en su 20ª edición, que fue aquí al lado de la Casa de la Cultura en el Parque El Arbolito. Empezó a las 10 de la mañana y tuvo bandas bastante buenas de este género, como por ejemplo Muscaria, Chancro Duro, Mortal Decision, Mortero también, que es una banda de Tungurahua. Y además había danza étnica, estaban esta agrupación Sáchilas, Tolón Pelé. Y entonces sí, esperemos que haya estado todo genial, que no haya habido ningún inconveniente y que la gente que fue haya disfrutado del metal ecuatoriano. Entonces vamos a escuchar a Chancro Duro, que se estuvo presentando ahora en el Rock Miñahui. ¿Qué tal si escuchamos esta canción que se llama Depresión? Depresión. Vamos a oírlo. Hemos pasado por esto. Se siente deprimido. Depresión. ¿Quieres matar a alguien? Viaje alternativo. Bueno, amigos, ahora vamos a dejar por un momento esto del rock para comentarles que Paula Navarrete, una vez que ya terminó su gira de despedida de su disco Ficción, que por cierto se agotaron las entradas en la Ideal, ¿no? Hubo bastante. ¿En la que quitó? Claro, hubo bastante. Habrá Ideal en otro lado. hubo bastante gente que acudió al evento. Hay bastante gente que aprecia bastante la música de Paola Navarrete, pero y qué chévere que ahora ya se esté consumiendo bastante, como por ejemplo esto de Mamá Vudú, que también se agotó. La Máquina también vendió todo, ahora Paola. Eso habla muy bien del crecimiento que está teniendo la escena. Entonces, continuando con esto de Paola Navarrete, la anterior semana hizo el lanzamiento de su videoclip de la canción Ficción, igual que el disco se llama. Pero ya es bastantísimo tiempo. ¿Cuántos años será que salió Ficción? Unos 2, 3 años. Sí, es bastante tiempo, pero hicieron el lanzamiento de este video. Es de la misma, no sé si es productora, que realizó el video de Guardarraya de la canción Lero Lero. Ah, de ley, de los que... La canción de Lero Lero, pues el que sale en la bicicleta, qué cabina. Qué videazo que es. Es bastante bien producido. Así que no se puede esperar menos de este video. Está una vez y es grabada, me parece que en el sur. En el centro de Quito, entonces... Hay unas partes de un túnel, así una bestia. En el metro de Quito. No, en el metro. No en el metro, sino que ahí en el centro hay calles, así que está una bestia. Eso por Paola Navarrete. La ciudad se ha vestido de gris. No quiere salir a pasear más. Y a las flores se han puesto a llorar. Y el tiempo pasa. ¿Quién te mintió y te dejó un mal sabor? Antes de decidir, te esperé. la verdad, no quisiera mentir, la mía siempre fue igual. Si un día viene y una tarde va, y sigo sin saber si después de ti quedaría algo más, no sé si después de ti quedaría algo más, no sé si después de ti quedaría algo más, no sé si después de ti quedaría algo más. Esta vez no voy a sí, pero acabando de hablar de Paola Navarrete y pasando a algo más por fiestas de Quito, el 6 de diciembre va a haber un festival y es su tercera edición. Se llama El Elemental Pacha. Así es un festival que proyecta distintas manifestaciones culturales. Para esta edición contarán con la presencia de un cartelazo. Sí, y es gratuito, es como que destacable. Van los Alcaloides, está Mateo Kingman y Anita Tijoux. Están escuchando Viaje Alternativo. Leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Como estelar, Anita Tijoux, esta cantante chilena, esta cantante de música protesta. De música protesta del país de hermano Chile. Habrán otros artistas también, y es una vez este cartel, y es en el Parque Cumandá, en el centro de Quito, donde era el antiguo terminal terrestre. Así que si quieres, no, si es que vas a hacer algo en fiestas de Quito, anda este 6 al Parque Cumandá y de pasito te subes a la ronda a tomarte el por fiestas de Quito. Así es. Y para que igual así mismo se vayan animando, ¿qué tal si escuchamos a Los Alcaloides con su canción Ella Viene del Futuro? Esta canción que en Epicentro estuvieron sacando el video, ahí okay, para que le chequen. Le chequen, está en YouTube. Así que vamos a escuchar este temazo de Los Alcaloides. Y después nos vamos a una pausa, pero ya volvemos enseguida. Sin dar la cara al sol,

no me quiero marchar y eso lo sé. Y es que lo que viene es mejor que lo que se fue. Y así habré cumplido con mi misión en este tiempo y lugar. Quiero vivir lento, no quiero caminar hacia tu cruz. No quiero que se apague mi luz. Cada instante de la vida es un paso hacia la muerte. Aprovecha tu camino, así que no debes perderte, porque todo lo que tienes es frágil como un cristal. No vaya a ser que un día tú no llegues al final. Vierto y pido por los demás, agradezco un día más. Aún no quiero para siempre de este suelo despegar sin antes terminar. No quiero deudas dejar, nada de mí que hablar. Sentirme vivo porque me acompaño tu respirar. Darte el abrigo porque se lo necesitarás. Ser tu sombra por si falta te haga. Nada más a nadie quiero molestar. Me falta un bosque entero por sembrar. Que necesito tiempo, si me concede el viento. Invertiré mis días dibujando paisajes como en los cuentos. Quiero ver más amaneceres, perales, maizales, semillas. Para mí la vida es dar vida para que otros la vivan como ellos quieren. Luz de vida para las generaciones que vienen. Mejores tiempos en el tiempo que en contra viene. Si la fe te flaquea, piensa en lo que crees. El fin se acerca, cuida lo que tienes. Cada instante de la vida es un paso hacia la muerte. Aprovecha tu camino, así que no debes perderte, porque todo lo que tienes es frágil como un cristal. No vaya a ser que un día tú no llegues al final. Cada instante de la vida es un paso hacia la muerte. Aprovecha tu camino, así que no debes perderte, porque todo lo que tienes es frágil como un cristal. No vaya a ser que un día tú no llegues al final. Y estamos de vuelta, amigos, después de haber escuchado Donde Gente con su tema La Muerte. Y es hora de darle paso al siguiente segmento. Próxima parada, Ecuador, Ecuador. Esta semana les tenemos una película que está en cartelera en este momento. Lleva aproximadamente 2 semanas en cartelera. Estoy hablando, ¿alguna vez has ido a la Cueva de los Tayos? Queda en la Amazonía, ¿no es cierto? Sí, exactamente, la de la Amazonía. ¿Qué es un documental acerca de estas cuevas o de qué se trata la película? Verás, la película se llama Tayos, hay un mundo bajo tus pies. Como dijiste, sí, exactamente, es un documental. Que cacha que esto comenzó, la idea comenzó en el año 2013. Y recién, después de filmación, producción, recién se estrenan a finales del 2017. El director es Miguel Garzón, que también fue guionista. Te muestra unas, como dice el nombre de la película, es un mundo completamente eso. Hay muchas especies, hay mucha flora, mucha fauna, y es bastante interesante esto porque lo que trata, sobre lo que trata el documental, un grupo de geólogos, de distintas disciplinas, que lo que tratan de a lo que entran a la cueva, van a tratar de desentrañar los enigmas que envuelven. Como, por ejemplo, siempre se ha dicho cuando vas a la Cueva de los Tayos, que ahí adentro existen restos de una civilización extinta. O incluso también las teorías más descabelladas, se podría decir, es que hay cucos. Algo así, hay seres venidos de otros planetas. Así que esto es completamente un submundo en donde sus visiones antagónicas de una misma realidad arrojan luz sobre la forma en que los seres humanos comprendemos nuestro entorno. La película no es mucho, apenas dura 86 minutos, menos de una hora y media. Y si te gusta esto, en especial el cine ecuatoriano, anda, apoya al cine en general, perdón, apoya al cine ecuatoriano. Ya que no se ve mucho de estos documentales metidos con tanto amor, tanta pasión. Así que amigos, anímense a ver esta película que igual promete bastante. Y es realizada aquí en Ecuador, entonces como que hay que apoyar lo nuestro, así como dijo Pablo. Claro, no te vas a arrepentir. Es un producto muy bueno, así que no se arrepentirán de ir a ver esta película, este documental. Y bueno amigos, es hora de dejarles con las canciones que nos han pedido por Facebook. Sí, vamos a dejarles en este momento con una lista de canciones que nos han pedido todos nuestros oyentes. Igual, si es que tú quieres una canción, no te olvides, con confianza, ponnos en nuestro... No te vamos a hablar. Con confianza, dinos ahí en Facebook qué canción quieres, alguna dedicatoria, si algo que quieras. Aunque no te recomendamos que dediques canciones, pero bueno, estamos en Facebook como Viaje Alternativo. También estamos en Instagram como Viaje Alternativo 17. Viaje-alternativo 17. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, ahí ponemos toda la información y todo lo que está pasando en la escena. Así exactamente, si quieres enterarte de nuevos conciertos, nuevos lanzamientos y nuevas bandas que prometen bastante. Entonces ahorita les dejamos con las canciones que nos pidieron amigos, ya volvemos. cruzando este mar contigo. Estoy tranquilo. Llévame al campo de las letras, o llévame a la caverna donde puedo bailar, donde puedo Viaje Alternativo. Yo estoy aquí pensando en mí, en esta situación cliché. Otra canción así, otra vez, dedicada para otra mujer. Cliché, cliché, cliché. Cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché. Vida es tan cliché. Pensando en mí, en otra situación cliché, como una vacancia en una playa en Punta Blanca, tan cliché, como comer helados con miel, tan cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché. Cliché, si no, cliché, toda nuestra vida es tan cliché, sin zapatos. La Pachamama, el mar y todo el asunto. Cliché, cliché. Cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, cliché, thank you. Viaje Alternativo. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper, toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere y me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La salsoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Se comsin, se comsa, Marseille, la la la la la, Hungría, Budapest, me gusta. J Balvin y Tony, me gusta. ¿Qué es esta basura? Yo soy tu cultura y ahora yo soy mundial. Nosotros sabemos cantar mumbatón. Me voy. ¿Dónde está mi gente? Guayaquil caliente. ¿Dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero no te puedes perder el siguiente domingo con más Viaje Alternativo. Les tendremos las noticias preparadas, ahí les contaremos lo que pasó en el Elemental Pacha, que seguramente estaremos ahí. Exactamente, yo creo que la van a romper, la verdad. Mateo, sí, Kingman es un showman completo. Yo quiero verle en escena a Anita Tijoux. Sí, también. Yo quiero verle a Don Medardo, pero no creo que se presenten ahí. Eso ha sido todo por el programa de hoy, amigos. Nos vemos la siguiente semana. No se olviden el miércoles en la cabina online y el domingo en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chao. Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Acompáñanos a nuestro próximo viaje alternativo aquí en la cabina online.